¿Quién es usted? ¿A quién ama usted? ¿O a quién pertenece usted? ¿Quién prende esa luz de sus ojos? Propicia esa hermosa sonrisa. ¿Quién suele anidar en los brazos de usted? Simplemente vive con usted. ¿De quién es usted? ¿A quién besa usted? Cuando hace el amor, usted. ¿Quién busca el momento preciso que usted necesita de un beso? Se adueña de todo lo suyo, mientras yo no puedo conquistarla a usted. ¿De quién es usted? ¿Por qué le permite que ande sola usted? ¿Quién es dueño de toda usted? Si acaso es consciente de cómo y tan bella es usted. ¿De quién es usted? ¿Quién la enciende a usted? ¿Con quién duerme usted? Que no se imagina lo mucho y lo tanto que yo la amo a usted. ¿Quién es usted?